César, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Un segundo, me da gusto saludarte. Te voy a pasar al ingeniero López Obrador. Ah, sí, Andrés Manuel. Qué bueno que estamos aquí. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, Andrés Manuel? Mucho gusto saludarte. Habla Saldaña. Ah, muchísimo gusto, Jorge. Me da gusto hablar contigo, platicar contigo. Igualmente, mucho gusto. A nuestro público también se va a interesar mucho con que tengamos esta conversación. No sin advertir a nuestro público que después de tu entrevista platicaremos de los temas del día, como es este de la Ciudad de México. Muy bien, Andrés Manuel, ¿qué quieres que conversemos? ¿Sobre qué línea te parece que debes comunicarte con el público que te sigue y te admira? Pues mira, pues yo creo que informarles, y a ti también, que gracias. Estuve ayer en Veracruz. Ah, muy bien. Estuvimos en Ciudad Mendoza, y estuvimos en San Andrés Tuxtla, Veracruz. A ver, Tuxtla. A ver qué día incluye esa banderilla, hombre. Sí, tenemos que pasar por ese histórico pueblo. Está bien. Sí. ¿Cómo viste a mis paisanos, eh? ¿Qué novedades, qué te aportan, qué te dicen? Pues muy bien, fíjate que están participando mucho en todo lo que es la Organización para la Defensa del Petróleo. Ese fue el propósito. Ayer hice, aparte de Ciudad Mendoza, bueno, primero comencé en Tehuacán, Puebla, luego Ciudad Mendoza, pasé a Tuxtepec, Oaxaca, que es la cuenca, nada más, sí, que sí, de, claro, Oaxaca, de la Oaxaca. Y a San Andrés tuvimos 4 actos con el mismo propósito de seguir organizando las brigadas para la defensa del petróleo. Y la gente está muy entusiasmada, cada vez más informada, Jorge, que eso es muy importante. Sí. Porque, como tú sabes, este asunto de la privatización del petróleo se quería consumar sin que la gente ni siquiera lo supiera. Claro. Sin que la gente conociera de qué se trataba, en qué consisten las iniciativas de reforma que está proponiendo Felipe Calderón. Sí. Entonces ya cada día que pasa hay más información, porque se está hablando más del tema, nosotros estamos informando casa por casa, y además están llevando a cabo los debates, que aunque hay un bloqueo informativo, un cerco informativo, de todas maneras algo sale. Sí. Y la gente se está informando, se está enterando. Entonces eso es muy bueno y están participando. Vamos a reunirnos el día domingo, el 29, domingo próximo, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 10 de la mañana. Aprovecho para invitar a todos los que simpatizan con nuestro movimiento. ¿Qué día dijiste? El petróleo. ¿Qué día? ¿Sí? ¿Mande? ¿Qué el día? Domingo, Jorge, el domingo. El domingo próximo a las 10 de la mañana en el Zócalo hay una asamblea nacional. Vamos a informar y al mismo tiempo vamos a definir las acciones con miras a la consulta que se va a llevar a cabo en el Distrito Federal y en otros municipios donde gobernamos. Ahí vamos a ponernos de acuerdo. Eso es lo que estoy haciendo, Jorge. Permíteme un segundo. Fíjate que cuando dices así, habría que puntualizar un poquito que en esta tarea, que yo juzgo muy mexicana, extra partidos, hay mucha gente que se ha unido. Mira, por ejemplo, en el Internet tienes por lo menos 10 lugares donde se sabe, por ejemplo, quién es Halliburton, qué cosa es Repsol, quién vende los productos de Pemex en el extranjero, cuántos agujeros le hacen a los acueductos, a los oleoductos en Veracruz, me parece que 137, de quién son las gasolineras que venden caro, por qué hay le rebajan a la gasolina, a los litros de gasolina, eso en Internet. Después, por ejemplo, en los debates que hace nuestra amiga Celeste Sáenz de Miera en el Club de Periodistas, hay gente de una categoría excepcional, de los que sí conocen de, claro, de la cosa petrolera, y ya la gente se interesa. Sí. Y como que te voy a decir, cuando yo ocasionalmente, porque debo decirte y que se tome como algo estrictamente publicitario de mi parte, hice un disco con canciones del petróleo. Bueno, ahorita sí, ya se acabaron, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que sí al pueblo no se le debe informar vía televisión, vía locutor, se hizo esto. Y entonces ya cuando dice, no, pues ahí la cámara va a decidir después. Nosotros sí. Nos peleamos y la cámara dice, porque obviamente resulta con un ligero rasgo de cinismo cuando saben que la cámara pues obviamente va a decir lo que dice el poder central. Sí, Jorge, eso es. Pero sí, el fenómeno es que hay información, que se está abriendo paso la verdad sobre este asunto, y como tú dices, por internet, y además, pues se está corriendo la voz. Sí. Somos los mexicanos muy comunicativos. Sí. Entonces todo se está sabiendo, y esto ayuda mucho para entender lo que quieren hacer, y desde luego para no permitir que se privatice la industria petrolera. Hay iniciativas que están proponiendo de reformas a la ley que van en ese sentido. Así es. Entonces sí, esto ya se está conociendo y la gente está participando. Estoy recorriendo todo el país ya. Dos meses estuve en 130 ciudades, estados. He estado hablando con la gente. Hay ya 200,000 brigadistas que están trabajando, precisamente informando, y estamos muy preparados para no permitir que se entregue la industria petrolera. Sí, mira, me voy a comportar un poco porque el público está acostumbrado a que cuando se habla de ti o algo dice, ¿quién está atrás de Andrés Manuel? Ahora yo te lo pregunto sin mala leche, sino simplemente, ¿cómo pagas tus gastos? Para que el público sepa, porque si no, no dan tiempo a la respuesta, ¿no? ¿Verdad? En la pregunta está hecho el juicio, ¿me entiendes? Entonces sí, ahora te pregunto, ¿cómo se subvenciona todos tus gastos? Ya ves que hablo muy despacio y a ver si una vez te contesto y otra retahíla también de preguntas que se hacen. Sí. Mira, pues la gente coopera y nuestros adversarios malquerientes piensan que nosotros gastamos mucho porque el movimiento está activo, no han podido destruirnos. Entonces deben de imaginar de que detrás de mí están asesores extranjeros, que tengo un aparato de especialistas en todas las materias. ¿Algún publicista español? ¿No? Algún publicista español o norteamericano, que tengo oficinas lujosísimas, que voy a las giras a hoteles de lujo, que me muevo casi en avión y en helicóptero privado. Pues le digo a la gente que no es así, yo soy como los que me están escuchando, soy una gente sencilla, no me gusta la ostentación, el derroche, este es un gobierno austero, sería un contrasentido, sería ir en contra de mis principios que yo estuviese actuando de manera ilegal o inmoral. ¿Viajas? Eso no lo voy a hacer, Jorge. ¿Viajas en hoteles de línea? Viajo En aviones de línea normal. Aviones de línea, pero fundamentalmente en carretera. Mira, ayer, el sábado estuvimos en Poza Rica y en Huauchinango. Poza Rica, Veracruz, Huauchinango, Puebla. Nos fuimos a dormir a Puebla el día de ayer. De Puebla, en carretera, a Tehuacán, primer acto. También por carretera, segundo acto, a Ciudad Mendoza. Por carretera a Tuxtepec, por carretera a San Andrés Tuxtla y por carretera de regreso a México. Ah, más caray. De 1,000 kilómetros. ¿Tú, de allá, de San Andrés a México está lejos? Llegué aquí a tu casa a la 1:00 a.m. Sí. Entonces, ¿cómo andamos? Pues una camioneta donde voy yo, otra camioneta donde van dos compañeros de prensa y gente que me apoya, dos camionetas, nos quedamos a dormir en hoteles modestos, no hay gastos, hay una cuenta que se tiene del gobierno legítimo en donde la gente deposita, nos ayuda, les agradezco mucho por todo este apoyo, y además hay dirigentes del PRD, del PT, de Convergencia, que nos ayudan también, bueno, quienes tienen este cargo, por ejemplo, los senadores de los tres partidos. ¿Esos ganan? Hacen una cooperación mensual, nos entregan 10,000 pesos mensuales cada uno para mantener el gobierno legítimo, y así otras gentes ayudan, así es como se sostiene el gobierno legítimo. Pero te dije que llegué a tu casa sí, a la una de la mañana. Te voy a decir que no es casa, porque esa es la segunda pregunta que siempre se hace. ¿Es residencia? Sí, ¿dónde vive? Me han inventado que tengo casa en Las Lomas, que sí, tengo sí, casa sí, en todos lados, en los clubes de golf, en Morelia, en Puebla, en todos lados. Es más, hasta en el extranjero. En Acapulco, con Ceferino, claro. Ahí en la costera. Mira, yo vivo en un departamento de la Ciudad de México, un departamento pues de 90 metros cuadrados. La sala 90 metros cuadrados. No, todo. Oye, pues ya está. Vivo muy feliz. Entonces, para que los que siempre le buscan por ese lado, pues por ahí no es el asunto. Oye, ¿qué vas a hacer ahora que te han prohibido llamarte presidente legítimo? Yo te tengo una respuesta, vas a ver, pero a ver, dime lo que tú vas a hacer. No, pues mira, eso es un asunto de la gente. Te explico que cuando nos roban la presidencia de la República, pues yo estaba muy preocupado por y enojado, los sentimientos, ¿no? Sí. Enojado, pero también preocupado por la gente, sí, por la tristeza de la gente, porque hubieron llantos, hubo depresión, claro, gente que sufrió muchísimo por sí, eso, sí, porque tenía fincada sus esperanzas, y yo tenía que pensar en qué salida, cómo darle una pequeña satisfacción a la gente después de ese gran agravio. Y salió esto de que se constituyera un gobierno legítimo, sí, y que la gente pudiese decir, pues hay el otro gobierno, pero yo también tengo mi gobierno. Mi gobierno y tengo mi presidente. Estábamos pensando el otro día en el programa que no sé qué se me salió a decir. Bueno, si Andrés Manuel no lo dejan que diga presidente legítimo, él puede acusar perfectamente. Bueno, el criterio contra es decir, no eres presidente legítimo porque de facto, de hecho, hay un presidente y tiene el ejército y tiene el poder. Y entonces tú podrías decir también, bueno, si presidente legítimo se me descalifica porque sea una mentira, entonces también se prohíbe decir honorable Congreso de la Unión, ¿verdad? No, y Suprema Corte de Justicia. ¿No? No, pero te voy a decir, vuelve a mandar a Andrés Manuel al diablo las instituciones. Sus instituciones. Pues mira, nada yo más lo que quiero. Yo te he acusado públicamente de ser tenue y ligero, porque hay instituciones cuya esencia no merece que la manden al diablo, merece que la manden más allá, ¿me entiendes? Sí, pero decir, fíjate que te portaste tenue. Sí, se portaron muy... críticos con esa expresión que fue al diablo con sus instituciones, sí, en el entendido de que son instituciones que están tomadas desgraciadamente al servicio de una minoría que sí, no se apegan al mandato constitucional y que desde luego no están ahí para hacer justicia. Sí, no, pero es muy claro, una institución cuya resultante fundamental sean las inconsistencias hay que mandarla a la desaparición, porque sí, una institución está para que lo que haga sea consistente, ¿no te parece? Sí, o plantear, como lo estamos haciendo, que haya una nueva república, una nueva cosa pública que significa pues una renovación de las instituciones. Pero claro, porque... Andrés Manuel, cuando tú entraste en nuestro programa propuso cambio, no satisface las expectativas, tiene sí, que ser transformación, claro, metamorfosis, ¿sí? Renovación. Renovación total. Sí, y no gusta mucho el término porque suena religioso, pero es una purificación. No religioso. No se pueden espantar si están fundamentados hipócritamente. Eso no lo dices tú, Andrés Manuel, lo digo yo. Hipócritamente, porque lo que menos obedecen en la actualidad son los mandatos, el ejemplo, los principios de lo cristiano. Sí. Son pisoteados. Sí, no, si hubiese un apego al cristianismo, que es humanismo, sí, sería una sociedad mejor. Pero claro, claro. Entonces, pero ese es otro tema. No, otro boleto, Lo que sucedió fue que en el caso, por ejemplo, de este asunto del rechazo de los amparos, ¿te imaginas? Por primera vez en muchos años, los trabajadores acuden a la corte para pedir amparo a la justicia federal y les desechan todos sus recursos. Desde luego que es un agravio a la misma institución. Ellos son los que conspiran en contra de la misma institución. ¿Por qué? Bueno, porque los ministros están ahí para defender a los poderosos, para legalizar los despojos que cometen los poderosos. Esa es la verdad. Claro. Hay un ministro ahí que es hasta panista abierto, es decir, que fue hasta regidor del PAN. Entonces, es una desgracia que esto suceda, pero se enojan mucho. Y no vas a decir, no vas a decirnos su nombre, ¿verdad? No. Está bien. No, fíjate que no te lo digo porque se me olvida, no lo tengo aquí. Pues sí, claro, sí. Es un señor un poco corpulento. Ah, sí, tampoco, ya. Que tampoco no tiene nada que ver eso, ¿no? Sí, no tiene. El regidor del PAN, estuvo con el PAN y actúan de manera facciosa. Entonces, y todavía se enojan porque dicen que somos irreverentes, irrespetuosos, y porque quieren que nosotros también digamos que vivimos en un Estado de Derecho, cuando la verdad no es así, es un Estado de chueco. Es un Estado en que no hay, los derechos son tergiversados de manera que vengan en provecho de quienes detentan el poder. Eso es un hecho real, Andrés Manuel. Así es. Han convertido al gobierno, y esa puede ser la síntesis, la suma, en un comité al servicio de unos cuantos. Sí, un comité administrador muy ventajoso, porque, por ejemplo, tú tienes en uno algo que ha sido nuestro lema, te lo platico ya, porque ya lo sabes. Es decir, yo siempre he dicho que no hay, México no tendrá libertad de expresión completa, ni mucho menos, cuando no haya un centro informativo de información alternativa. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, lo tuyo es un fenómeno, eres un periodista profesional, eres más que periodista. Gracias. Eres un hombre culto y eres un buen ciudadano, pero el hecho de que sea uno de los poquísimos espacios de comunicación, que podamos hablar así como lo estamos haciendo, pues resulta algo extraordinario. Voy a cualquier parte, ya no solo a Veracruz, a cualquier parte del país, y me dicen, hable con Jorge Saldaña, es el que escuchamos. La gente, tú sabes que hay gente, sobre todo la gente mayor, adultos, respetables, que están muy acostumbrados al radio, están constantemente sintonizando, y ya saben dónde está una información distinta, saben cómo localizar en el cuadrante a quien tiene un programa que permite que haya libertad. Pero son muy pocos los espacios, Jorge. La verdad es que se vive en una especie de totalitarismo en medios de comunicación, una especie sino de dictadura, porque es muy fuerte, pues sí, una especie de dicta blanda, en donde pues nada se controlan. Pues fíjate que nada blanda, porque cuando no se obedece a los requerimientos monetarios o económicos, pues que pueden caer hasta directivos de partido, hasta presidentes de partido. Ah, no. Y mira lo que ha pasado en este... En ese ámbito. Oye, en 18 meses tocó madera, porque ya no está Gutiérrez Ribó, ya no está Carmen Aristegui. Lo de Carmen fue algo muy especial, fue un acuerdo también arriba. Sí. No olvidemos que el cuñado de Felipe Calderón es el encargado de la publicidad del grupo Prisa de España. Ah, sí. Polanco. Polanco, sí. Y son los que tienen la concesión, junto con Televisa, de la W. Entonces, ya no está Carmen. Pues quedan muy poquitos, Jorge, muy poquitos. Entonces, por eso, qué bueno todo, hay que decir, por eso nosotros estamos en un horario que no es triple A, ¿me entiendes? Sí. En la televisión, pero en la televisión de Veracruz, nomás se oye Jalapa y Banderilla. Y este programa, pues, no se oye así, porque es a las 10 de la mañana, ya no hay rating. Ya no hay rating. Pero sí te escuchan. Bueno, a pesar. Tú no digas eso, porque si no... No. Ah, bueno, sí, está bien. No, ¿quién va a escuchar? Tres o cuatro agentes, ¿verdad? Andrés Manuel, la gente no me iba a perdonar si no te preguntara cuál es tu punto de vista sobre la desgracia de la discoteca en México, en la cual hubo irregularidades y algunas personas y tragedia que lamentar, y que todos nos condolemos con los familiares de estas pobres criaturas que murieron ahí. Adelante. Lo primero es eso, Jorge. Sí, mi condolencia para las familias de los jóvenes que perdieron la vida. Realmente es un asunto, un hecho muy lamentable. Es una tragedia, eso duele muchísimo. Y hay que ver las causas y actuar sin miramientos, con apego a la legalidad, y castigar a los responsables. Tiene que hacerse justicia, pero sí es un hecho mucho, mucho, muy lamentable. Mira, yo fui jefe de gobierno en la ciudad y eran de las cosas que cuidábamos. Yo estoy seguro que Marcelo hace exactamente lo mismo. Él es un agente responsable, además tiene experiencia bastante, es una de las gentes que más conoce los problemas de la ciudad. Yo creo que es el que más conoce sobre estos asuntos. Ya fue él jefe de seguridad pública, fue secretario de gobierno, fue secretario de desarrollo social, ahora es jefe de gobierno. Entonces yo tengo mucha confianza, y además es una gente recta, es una gente íntegra, no es un corrupto. Y esto me satisface, porque estoy seguro que se va a hacer justicia, se va a aplicar la ley, se va a castigar a los responsables. Y te digo que es muy difícil la ciudad en todo esto que tiene que ver con la seguridad de la gente. Fíjate que en la Ciudad de México un fin de semana llegan a reunirse en distintos eventos, ya sean culturales, artísticos, religiosos, deportivos, hasta 300,000 personas en distintos sitios. Y hay que estar muy pendientes, porque te hablo también de conciertos de rock, te hablo de juegos de fútbol, que también generan pasiones, incluso de las peregrinaciones, Jorge. Hay casos en donde hay accidentes, atropellados, peregrinos, o sea, todo eso, todo lo que genera dinero, ¿verdad? Sí, todo lo que significa reunión, consumo, que sí, y tenemos que estar muy pendientes de todo eso. El caso de las discotecas, pues es un asunto que se padece en las grandes ciudades, es también algo que tiene que ver con la legalidad. Algún día se tiene que tratar también este asunto y que tiene que ver con el Poder Judicial. Muchas veces las autoridades locales clausuran un antro porque no reúne las condiciones. Cuando yo estaba de jefe de gobierno, que se hacían las revisiones, nos encontrábamos a casos en donde las puertas de emergencia, aunque parezca increíble, estaban nada más pintadas, era escenografía. ¡Qué barbaridad! No había puerta de emergencia, o sea, era una simulación. Sí, sí, sí. Entonces, se clausura un lugar de estos, un sitio, y de inmediato se acude el dueño al amparo, y obtiene el amparo, y funcionan con amparo muchos de estos centros. Era uno de los que yo tenía cuando era jefe de gobierno. No sé cuál es el caso jurídico, cómo estaba este antro, pero sí te digo y le digo a la gente, primero, pues mi pesar, es muy lamentable esto, realmente da tristeza, y segundo, que tengo confianza en el jefe de gobierno. Escúchame, querido Andrés Manuel, ¿me permites un segundo para que al regresar nos despidamos, si te parece? Sí, cómo no, Jorge. Un segundito, por favor. Estamos de regreso en este espacio, los números telefónicos en cabina, 55-18-7760, la sin costo, 01-800-581-8248, en el que, por cierto, Jorge, están llegando muchas llamadas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Para que luego las leamos y sí, ojalá las claro siga, sí. Bueno, adelante, Andrés Manuel, vamos a despedirnos, si te parece. Bueno, Jorge, pues felicitarte por tu muy programa. Muy amable. Entonces, lo próximo que viene es una consulta el día, ¿qué dijiste, 29? El 20, mira, primero una asamblea este domingo. Yo invito a todos los que te escuchan para que nos acompañen el domingo próximo a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a haber una asamblea nacional informativa sobre el tema de la defensa del petróleo. Ahí vamos a hablar de cómo nos vamos a organizar para participar en la consulta que se está organizando en la Ciudad de México y en otros municipios. Sí. Entonces invito a la gente para que nos acompañe, Jorge. ¿Y la consulta cuándo la prevés? Se va a hacer la consulta en el Distrito Federal, la está organizando incluso el Instituto Electoral del Distrito Federal, porque fue una propuesta del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, el día 27 de julio. Es un domingo. Domingo también, 27. En un mes se lleva a cabo la consulta, pero la asamblea informativa. Es informativa, es previa, es este domingo, a las 10 de la mañana en el Zócalo. Sí. Oye, yo creo que ojalá y ahí estén todos los señores, los grandes científicos. Hay una asociación de personas mayores del ingenieros del 17. No, son extraordinarios. Extraordinario. Sí. Que le dicen uno cosas que no sabía, que no sospechaba y que nunca han informado, ¿verdad? Sí, fíjate que nos están ayudando mucho porque en los debates del Senado nosotros proponemos y van algunos de ellos a dar a conocer sus puntos de vista y son geniales. Gente que tiene mucha experiencia, que conoce mucho la industria petrolera y que sabe que lo que están proponiendo esos señores no tiene pies ni cabeza. Y fíjate que solamente es el propósito de lucro de corrupción. De nuevo, oye, y aquí perdóname, pero los señores y la señora mayor que habló y Garaycochea y todos ellos no son perredistas, ¿eh? No. Es que en este movimiento, como en causas justas, suele pasar que participa mucha gente, ciudadanos. Sí, ¿cómo no va a participar la gente en la defensa del petróleo? Estoy recorriendo el país, me estoy encontrando recibos de niños que en el 38 aportaron, de maestros que aportaron 4 pesos, O sea, sí, es la historia de nuestro país. Claro, que claro. Mira ahí cuando oigas mi disco ahí en la colecta, pues una dio sus aretes, otro dio 18 pesos, en fin, todo eso está consignado musicalmente también. Sí, bueno, así es, por eso hay tanta simpatía en este movimiento, en esta lucha, independientemente si son o no son de cualquier partido. Sí. Mucho gusto, Andrés Manuel. Estamos, te mando un abrazo, Jorge. Con mucho gusto, ya sabes, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, Betty. Sí, muy bien, Jorge. Bueno. Oye, pues muy muy interesante, pero además ayer me parece o el fin de semana en Puebla habló precisamente de que pues seguirán las movilizaciones de no permitirse la consulta o que no se acepten los resultados de los debates, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que fíjate que independientemente de que se acepte, de que hagan lo que tengan que hacer para no aceptarla, la pica ya quedó. Es decir, un pueblo que se interesa por las cosas suyas, para que no solo sea un criterio mercantil o religioso o neoliberal el que diga vamos a darle o que venga fulano. Mira, el hecho está muy claro. Vinieron a poner luz eléctrica y se fregó en muchos lugares. Vinieron a poner distribución de agua y están fregando a la población de Perú, de Bolivia, me parece que de Brasil ya corrieron a aguas de Barcelona. Entonces los ejemplos son terribles. Ahora, todo lo que habían ocultado de Pemex merece una reestructuración. Bueno, no sabíamos quién era Halliburton, no sabíamos cómo cuánto ganaban, no sea, no sabemos a la fecha qué se hace con el dinero. Bueno, adelante, por favor.